¡Pero! ¡Y lo celebramos con Plus Ultra Seguros! ¡Qué manera de atacar para evitar que a ti también te ataquen en tu empresa o negocio! ¡Qué mejor que un seguro de ciberriesgos! ¡Y con los profesionales de Plus Ultra Seguros! ¡PlusUltra.es! ¡Seguridad que se comparte! Queda un minuto para el arranque de la segunda parte. La aprovechamos también para... El Metropolitano, que gana el Atlético de Madrid 1-0 al Elche. Aprovechamos para cerrar...